Este sábado su DJ Julio Sánchez Cristo. Usted es un mal hombre, sin nombre, señor. Estará planchando el despecho. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Planchando el despecho. Ese es el concierto de hoy a las 8 de la noche. El acceso lo pueden conseguir en etiquet.co. Es la oportunidad que brinda Ocesa para que el mundo del espectáculo continúe, para que la generación de empleo se mantenga, para que no se destruya la industria de la música, de los conciertos, los hábitos. Este es un montaje de concierto en un escenario de concierto, inclusive con una invitada internacional. 5 mujeres han sido convocadas para recordar ese despecho y esa plancha. Majida Isa, de San Andrés. Majida Margarita Isa Belotto. Marbel. Marbel, la hija de Ignael Ramírez y una modista, María Isbeth Cardona, pasó su infancia en Cali. Así comienza la música de plancha en la W. Fue más o menos así. Vino blanco, noche, viejas canciones. Y se reía de mí. Dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti. Me desespero como si el amor doliera. Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Es un beso que no pasa de un beso. Una caricia que no suena sincera. Un te quiero, te quiero. Y aunque no quieras, sin quererlo piense en mí. La maldita primavera.

Sabino. Arrancó de la mano de su madre, Miriam de Lourdes, una actriz, en el programa Pequeños Gigantes. Majida Issa, una de las grandes pasiones desde muy pequeña, la actuación. Toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan fría hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitarte de usted en un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti. Te mando estas 25 flores

telenovelas como Pasiones Secretas, Momposina, Eternamente Guajira, Las Juanas, El Fiscal, Me Amarás Bajo la Lluvia y El Precio del Silencio. Ellas estarán hoy en concierto y son nuestra disculpa para escuchar verdaderos clásicos que van a combinar. Juntos los dos, tu mamá. Aquí solo importa nuestro amor. El dinero, porque si es amor. Y cuando al fin estemos juntos los dos, ¿qué importa que dirán también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor. A las 8 de la noche se mezclarán sonidos de 5 décadas. Su hermana, la de Majida, es actriz Jordana. Majida es sobrina de Miguel Baroni y de María Margarita. Grandes talentos. Marbel, su madre fue su manager y creadora de sus vestuarios. Ilona arrancó cantando en buses. Ahí comenzó su sueño y su alegría. Estamos de plancha y de nostalgia en la W. Querida, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida, no me has sanado bien la herida. Te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, soledad, que no me sienta nada bien. Opella, querida, piensa en mí solo un momento y fe, date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.